jugando con su papá. Y aunque ya es tarde, su cumpleaños se ha terminado. A la camita no quiere ir y llorando está. Duérmete, mi niñita, duérmete ya, mi santa. Duérmete que duérmete, mi niñita, duérmete ya, mi santa. Duérmete que la luna nueva te va a cuidar. Duérmete, mi niñita, duérmete ya, mi santa, duérmete que